que ya no queda nada. Crees que ya todo terminó, que nadie más en esta vida te hará encontrar la libertad. Sin avisar llegaste un día, ¿cómo pudiste volver? La soledad fue mi destino, pero ahora tengo fe. Tan particular, todo empezó como en un juego del que ya no pudiste escapar. En mi rodar por el camino, mil veces me tocó perder. Ya me da lo mismo, yo sé que sobreviviré. A no caer.